luz que en cau ens mira sin guiar. Por causa de males se verían ajimbo. Indirus que en cau ens mira sin guiar. A ver si caguis vinicurian male se vería ni tania. Inderos cantao es nira sin guía. Por causa de males se vería najimbo. Inderos cantao es nira sin guía. Si caguis vinicurian male se vería ni tania. Fueran, fueran, se verían isqui ajini ajakin chue. Menderos cancauis miran si si caguis vinicurian male se verían itania. Fueran, fueran, se verían isquia ginia jaquin chue. Menderus cancauis niransi. Si caguis vinicurian male se verían itania. Menderos cancauis mira sin guiar. Por causa de males se verían ajimbo. Menderos cancauis mira sin guiar. A ver si caguis vinicurian male se verían itania. Fueran, fueran, se verían isqui ajini ajakin chue. Menderos cancauis miran sin guiar. A ver si caguis vinicurian male se verían itania.